Buenos días, estamos aquí en La Voz del Cliente, nuevamente cumpliendo nuestra cita de todos los domingos a las 11 de la mañana. Les habla Carlos Sierra. Hoy tengo como invitada a Tanit Vega del Hotel 10. El Hotel 10, ese que está en la 10 y que hace menos de 10 días lo inauguraron. Ya empezó a recibir huéspedes, van más de 10. Bueno, es un hotel diferente porque vamos a oír por qué. ¿Qué es esa historia de temático? Y si al fin si es temático, ¿cómo se desarrolla la historia? ¿Cómo se desarrolla el concepto del Hotel 10? ¿Cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde está su segmento? ¿Cuáles son las características que lo deben hacer un destino preferido por quienes vengan a Medellín? Bienvenida, Tanit. Carlos, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Pues te quería comentar, el hotel se llama 10 Hotel Categoría Colombia. Es un hotel temático inspirado en Colombia. Es un lugar donde reúne el color, las aromas, el encanto de toda nuestra Colombia y es concebido como un espacio en armonía con el medio ambiente, con una consigna ecológica y sostenible. ¿Qué queremos resaltar de acá? Que en cada uno de los pisos encuentras las diferentes etnias de nuestras tribus en Colombia. ¿Cuántas regiones encuentras? Encuentras 5 regiones. Encuentras el Amazonas, el Orinoco, la región andina, la zona pacífica y la costa caribe. En cada una de las habitaciones encuentras diferentes atuendos, diferentes butacos ceremoniales, fotos de esa cultura o de esa etnia. Adicionalmente, estamos haciendo como una exaltación a los artesanos de Colombia y a nuestras diferentes etnias. Tanit, dices que es temático porque tiene un tema particular que desarrollar dentro de todo el concepto de diseño y dentro del mismo concepto de la cotidianidad que se vive dentro del hotel. Ese temático en lo ecológico, uno dice, bueno, ¿cómo? Porque de lo ecológico se ha entendido parcialmente. Sí. Se ha entendido que si yo hablo de ecología, estoy disfrutando de espacio, de campo abierto, estoy disfrutando de corrientes de aguas naturales y de mucha naturaleza alrededor. ¿Cómo un hotel que está en medio de la configuración normal de una ciudad alrededor del asfalto y el cemento hace énfasis en lo ecológico sin tener eso que la gente premedita como lo que debe tener un hotel ecológico? Bueno, básicamente el concepto de ecológico es de desarrollo sostenible. Entonces el hotel está construido basado en este concepto. ¿Cómo? Los vidrios tienen unas pantallas especiales de filtros UV para que el edificio no se caliente mucho. De esta manera nosotros no utilizamos alto consumo de aire acondicionado. Exactamente. Entonces ahí estamos bajando el consumo de energía. La misma disposición de los desechos sólidos y de todo eso también tiene algo. No, los desechos sólidos no, pero sí el tema del lavado de las toallas, de la lencería, tratamos de no cambiarlas todos los días, sino después de cierto número de días, dependiendo también de la estadía del huésped. Y también a solicitud y dependiendo pues de las circunstancias particulares. Sí, claro. Bueno, ¿y en qué más se ve reflejado ese tema ecológico? ¿Está en la parte del consumo de energía? ¿Está en la parte del consumo de agua por los lavados? Encuentras muchos espacios naturales adentro de la edificación. Entonces, cuando uno entra al lobby, encuentra como un bosquecito de bambúes con agua alrededor, que rota pues también. En la terraza vamos a tener diferentes mini bosques, por decirlo de alguna manera. El spa va a ser un spa que está construido como primero con un ritual de cada una de las regiones. que hace juego como con el hotel y está también como al aire libre y jugando también con temas de agua y todo ese, ese tema. Bueno, hay 5 regiones. Sí. Tú las dijiste: Amazonas, Orinoquia, la región andina, la región Pacífica y la región Caribe. Corresponde cada región a un espacio específico, digamos a un piso. Un piso es, cada piso es una región, o cada 2 pisos es una región, o cómo distribuye el hotel esas regiones, o hay espacios como el comedor que corresponden a una región en particular. ¿Cómo está distribuido esas 5 regiones en toda la edificación del hotel? Cada piso es una región. Entonces la idea es que el huésped, cuando sale del ascensor, ingresa a esa región. Entonces encuentra diferentes nichos característicos de cada una de las regiones. ¿A qué me refiero con nichos? Que encontramos artículos o elementos particulares de cada una de las etnias. Encontramos el medio de transporte, encontramos los atuendos, la joyería, la billutería, los elementos para tocar música, todos sus instrumentos musicales, cómo cargaban ellos los diferentes elementos. Cada piso tiene un color de acuerdo a la cultura. Uh-huh. Y la habitación también tiene adornos especiales de cada una de las regiones. ¿Y cada habitación es distinta a la otra, o se procura que todas las habitaciones de la misma región tengan los mismos elementos? Todas tienen los mismos elementos. Sí. Lo único que varían son, por ejemplo, las fotografías. Al entrar a la habitación, en la parte posterior de la cama, hay una fotografía ampliada del río de los 7 colores en el Orinoco. La otra tiene la cordillera. Entonces cada una tiene su toque, pues, en, más que todo en fotografía, pero los elementos autóctonos que van son iguales para todas. En el piso de la región son iguales en todas las... Sí, las, pero son diferentes entre regiones. Pero son diferentes entre regiones, esa era mi pregunta. Entonces, una habitación de la región Caribe tiene sus diferencias desde el punto de vista de los elementos de mobiliario que tiene con relación a la de otra zona. Entonces, en el Caribe se ve distinto, en el Pacífico se ve distinto, en el Orinoco se ve distinto, en las regiones. ¿Alguna persona en sus reservas o al llegar podría pedir específicamente una región en la que quiero hospedarme esta vez? Claro, claro, porque la idea es que como un dulcecito, o sea, que prueben algo del hotel y queden con ganas de más. ¿Por qué? Porque el hotel es también como un museo, eso es lo que queremos hacer. Cada elemento tiene una descripción de qué significa, porque es que sí, tiene un significado culturalmente hablando, y para las etnias también. Para este trabajo trabajamos en apoyo con Artesanías de Colombia, que ellos nos guiaron muchísimo y nos ayudaron a intervenir los diferentes espacios para mostrar al huésped las diferentes tradiciones y las manifestaciones artísticas de los diferentes artesanos indígenas. ¿Y esa relación con los artesanos siempre es a través de Artesanías de Colombia, o ustedes tienen algún contacto directo con los artesanos en el caso eventual de que algún huésped quiera, digamos, tener más? Ve qué lindo este elemento, qué rico poder llevar esto a mi ciudad y llevar más. Me quedó gustando la región, me quedaron gustando estas cosas. Ahora quisiera llevarme un sombrero de esta región, pero además llevarme una mochila y llevarme esto, que son cosas que seguramente no estarán en la habitación disponibles para que la gente las lleve, sí, pero querrá de pronto llevarlas. Nosotros vamos a tener, o ya tenemos en el lobby, uh-huh, un punto de compra de Artesanías de Colombia. La idea es que Artesanías de Colombia sea ese vínculo con el artesano. Pero con el tema de investigación, porque para concebir esta idea hubo una investigación previa por parte de los propietarios y de los que hicieron como toda esta idea, ya hay un vínculo también con los artesanos. Entonces, si usted ve en las diferentes habitaciones, tenemos butacos ceremoniales. Entonces, en esos butacos, con esos podemos llamar directamente y decir: miren, necesitamos más butacos. Entonces ya también hay un vínculo directo con el artesano. Con el artesano en sí. Sí. Bueno, y esa parte de la promoción de las artesanías, ¿cómo se hace? ¿Se hace una promoción directa a través de los huéspedes, o son las muestras que hay en el lobby? o se procura que las personas que son huéspedes se entusiasmen más a la adquisición de artesanías, o eso es algo que lo deja uno a que tangencialmente el huésped lo solicite si lo requiere? Como está concebido actualmente, es que el huésped va a ser una tienda de retail, por decirlo de alguna manera, que Artesanías de Colombia nos da a nosotros en consignación sus artesanías, y el huésped, si tiene intención, adquiere pues la artesanía. Uh-huh. Bien, cuéntame, cuando se desarrolló el concepto, toda la expresión gráfica, no sé qué más, de esas cinco regiones. ¿Eso fue precedido por qué tipo de investigación? ¿Cómo se hizo investigación para adaptar todo lo que tenían a nivel de artesanías, paisajes, desarrollo cultural en esas regiones e incorporarlo a un tema de un hotel? ¿Qué investigación precedió al desarrollo del concepto hasta verlo materializado hoy como está aquí en el hotel? Pues básicamente hubo una investigación in situ, o sea, se desplazaron dos personas a mirar cada una de las tradiciones, de las culturas, se desplazó a estar con los indígenas, fue más como de experiencia, no podría decirte... ¿Del grupo de constructores, del grupo de diseñadores? Sí, de la junta de propietarios, pero no una investigación pues cualitativa y cuantitativa, sino fue más a nivel No investigación de mercado, sino antropológica, de eso, exactamente, correcto. Exactamente. Correcto. Fue más antropológica para poder, además pues dividieron el país de acuerdo pues a las regiones como más sí, importantes. Sí, reunir las regiones que geográficamente conocemos desde cómo se divide pues nuestro país. El tema de la documentación que surgió de esas investigaciones de carácter sociológico y antropológico y geográfico, y también con algún toque de naturista, me imagino, para saber cuáles son, digamos, las particularidades de la vegetación de una y otra zona. Sí. Produjo seguramente muchísima documentación, una documentación tal vez fotográfica, documentación también escrita. Uno se imagina que de pronto lo que ustedes tratan de motivar es que el huésped no se quede simplemente en conocer unos elementos artesanales que están alrededor de su habitación, sino que también puedan conocer más de esas regiones a través de ese proceso de investigación. ¿Cómo piensan vincular más al huésped con esas cinco regiones? Bueno, la idea es que vamos a manejar un directorio que tiene cada una de las artesanías de los diferentes lugares, y estamos explicando de qué están hechas, a dónde pertenecen, y es como un catálogo también que tiene Artesanías de Colombia. Sí, y de la parte de qué son las regiones, qué es la Orinoquia, por qué se caracteriza, cuáles son sus ríos, cuáles son sus accidentes geográficos, cómo es la cultura de esa gente, porque yo me imagino, sobre todo pues un turista extranjero, que aproveche eso y mire, y que en la habitación haya documentación gráfica, fílmica, fotográfica de la Orinoquia, si estoy en el piso de la Orinoquia. Cuando uno baja del ascensor, lo primero que encuentra es un paisaje grande de cada una de las regiones con un texto alusivo a la región. Y ahí empieza usted a recorrer el pasillo y empieza a encontrar los elementos que le estaba contando, bien, característicos. Exactamente. Entonces, esa es la forma de acercarnos a... De acercar al, el huésped a la región. Exactamente. Uh-huh. Cuando ingresa a la habitación hay otros elementos, pero no hay nada escrito por el momento. Uh-huh. Es una buena alternativa como de acercarlo un poco más con o documentación. Por ejemplo, que tengas la unidad de DVD y que la gente pueda tener el DVD de la región y ver o a través del circuito interno de televisión ver cosas de la Orinoquia, más no de otras. La idea es si que quiere cuando ver de la Amazonia, pues tiene que cambiar de piso. Sí. O tiene que volver. La idea es que sí, vamos a tener un circuito cerrado, igual pues llevamos en operación 3 días. y estamos en todo un proyecto como de crecimiento. Estamos finalizando la obra totalmente, finalizando agosto, donde ya podremos tener ya todo, pero sí, la parte del video está incluida. Donde tenemos los amenities, donde tenemos el minibar, también tiene su toque especial alusivo a la región. Entonces, por ejemplo, en el Amazonas viene todo en una canoa. Entonces, la forma como acercarlo a través de experiencia también con la región. Hay costumbres hoteleras como los festivales gastronómicos, por ejemplo. ¿Los festivales gastronómicos de ustedes tendrán orientación regional o no? Nosotros dentro de nuestra carta tenemos platos de las regiones. Entonces, pues también hay una carta variada porque habrá un internacional que de pronto no le interese, pero dentro de la carta tenemos cosas típicas de cada una de las regiones. Ya tendremos que ver más adelante qué actividades realizaremos para fomentar pues el conocimiento de la región a nivel gastronómico, a nivel de fiestas, a nivel de costumbres. Hablando de fiestas, Tanit, vamos a hacer una pausa para que la fábrica de licores de Antioquia nos hable de sus productos. Ellos son nuestros patrocinadores y cuando mencionaste fiesta, pues me los trajiste a la memoria porque ellos son especiales para las fiestas. Claro, con consumo responsable, por claro. supuesto. Claro. Tanit, hablábamos de, digamos, de alguna manera el hotel toma sus elementos conceptuales de las regiones en que se divide la geografía colombiana. Esas regiones, algunas de ellas, tienen una infraestructura turística mucho más desarrollada que otras. Sin embargo, yo, yendo un poco más allá de lo que podría pasar con un hotel temático, si se conduce adecuadamente, como pienso que va a ser, por supuesto, que podría generar algún vínculo, digamos, de contacto, por lo menos, con las regiones. Si el Hotel 10 se dedica a promocionar o a hacer gala de lo que son esas regiones, y empieza a mostrarle en el DVD a los del piso Amazonía, empezar a mostrarle lo que es nuestra Amazonía, la Amazonía colombiana, lo que son la vegetación propia de la Amazonía colombiana, lo que es la fauna, lo que son las culturas indígenas, lo que se ha desarrollado también desde el punto de vista cultural en esa región. Si se les está mostrando lo que son algunos platos de su comida, los que se pueden, digamos, de alguna manera compartir y mostrar a través de una carta de un restaurante como el de ustedes, y las artesanías también de la región. Entonces me imagino que en unos más que en otros se puede dar, digamos, ese querer saber más y conocer más a la región. Quiero leer más de la región, quiero ver más de la región, quiero tener videos de la región, quiero tener discos de música de la región, o quiero visitar la región. Estoy poniendo en aprietos porque sé que apenas llevan 3 días funcionando y que muchas cosas de estas estarán en prospectiva, pensándoselas o imaginándolas. Pero cuando uno asume ese reto de hacer una cosa temática, el desarrollo del tema tiene que ir hasta lo más profundo. Claro. ¿Qué hay pensado con respecto a eso, Tani? Bueno, tenemos lo del circuito de televisión. Tenemos pensado que cuando el cliente llegue en un futuro, no muy lejano, llegue pueda tener un video de cada de la región, o por lo menos al principio, en alianza con el Parque Explora, tener como un video como de naturaleza y hacer como un programa continuo que va a tener el hotel en el circuito. Entonces ahí es totalmente viable la parte de informar más sobre la región. En cuanto a sonidos, es algo muy importante porque el hotel también va a tener por cada piso sonidos de naturaleza constantemente. No va a ser música, sino va a ser sonidos de naturaleza para que no se vuelva tampoco cansona. Si uno está mucho en el lobby y mucha música, puede llegar a ser aburrido para ciertas personas. Entonces tienen que ser cosas sutiles. Habíamos pensado también en la parte de olores, de hacer el marketing de olfativo. Todo lo que tiene que ver con el neuromarketing. Todo lo que tiene. El sentido del olfato. Exactamente. Entonces, mientras el hotel tiene como ese olor a nuevo, que también lo queremos explotar porque es parte como de los beneficios que puede tener un cliente para estrenar hotel, en algún futuro tendremos esa parte de marketing de olfativo. Sí. Tanit, y conexiones, digamos, cuando tú hablas, por ejemplo, en la región andina, hablas de mucha diversidad y de muchos departamentos. Cuando hablas de la Amazonía, pues no son tanto los departamentos, pero tampoco es mucha la infraestructura desde el punto de vista gubernamental que tienen, digamos, de oficinas de fomento turístico. Pero hay pensado establecer algunos tipos de contacto con las oficinas de turismo de los departamentos de la Orinoquia, de la Amazonía, del Pacífico, para poder mantener, digamos, esa actividad promocional en el hotel. Sí, actualmente estamos pues como con Artesanías de Colombia, pero se puede mirar en el futuro, mirar como con el Fondo de Promoción Turística a nivel nacional, cómo empezar a establecer. Y de cada departamento. De cada departamento. Yo creo que difícilmente lo hay de regiones, pero habrá que agrupar apartamentos. Claro. Departamentos. Sí, sí. Bueno, el tema, hablemos del tema de las, digamos, el tema de las habitaciones, pues, tiene ya, pues, digamos, como, o tenemos clara, los oyentes y yo, qué es, o cómo está desarrollado ahí el tema. En las otras áreas, restaurante, ya el tema por regiones, o hay varios restaurantes y algunos se dedican a la parte típica, otros lo internacional. ¿Cómo funciona las distintas áreas de servicios del hotel, la zona húmeda, las zonas de alimentación, con la temática? Okay, para los espacios comunes vamos a manejar un solo tipo de espacio, ¿cierto? Entonces el restaurante va a tener platos de las diferentes regiones, porque también pues el espacio no da para tener restaurantes según también la región. El restaurante Amazonas, el restaurante Orinoco. Sí, pero vamos a tener todos los tipos. En la parte de la terraza va a haber al lado izquierdo está la sala como de eventos al aire libre, una parte cubierta, y también pues va a ser común. En la parte derecha está el spa. Ese spa va a tener protocolos especiales con el tema de Colombia. Entonces, no se los cuento todavía porque para que vengan y nos conozcan, pero son protocolos especiales de relajación de acuerdo a la temática colombiana. ¿Qué son protocolos? Protocolos en eso de la relajación. Es como circuitos, como primero me echan el exfoliante, me ponen el exfoliante de el agraz del Amazonas, luego entonces tengo vapor de tal otra cosa, y son como circuitos, pero todo va a tener relación al tema del hotel, que es Colombia. Al tema del hotel, que es Colombia. Tú me haces una seña para que hablemos de Colombia accesible. ¿Qué es Colombia accesible? Bueno, ¿a qué se refieren con Colombia accesible y en qué consiste? Es un tema muy importante. Colombia accesible es una fundación para las personas discapacitadas. Entonces, nosotros estamos trabajando la acreditación para pertenecer a Colombia accesible. ¿Esto qué significa? Que es una edificación construida pensando en las personas discapacitadas. Entonces, desde el ingreso al hotel hasta el baño que uno, pues hasta el baño, es pensado en las personas que no tienen, que tienen dificultades. Uh-huh. Tanit, ¿por qué hay pensado orientar mercadeo específico a esas personas? Es decir, ¿hay especialidades importantes para esas personas, además del tema Colombia, del que todo el mundo puede disfrutar, incluyendo las personas que tienen alguna limitante? Pero está, digamos, enfocado como mercado para ellos. ¿Mercado objetivo? Sí. No se pensó como mercado objetivo, se pensó como que las personas, independientemente de su estado, de su condición, tienen derecho a disfrutar este pedacito de Colombia. O sea que se pensó simplemente en que ellos eran parte importante de la sociedad y como exacto, tal se les abren la puerta sin necesidad de que haya que acudir a ellos, sino que ellos libremente pueden acudir, porque esto está hecho es para todos. Exactamente. A ver, Tanit, hay una cosa que me interesa saber desde el punto de vista de mercadeo y de lo que es tu actividad como la persona que mueve todo el mercadeo de 10 Hotel, es cómo va a ser la promoción del hotel nacional e internacionalmente, cómo se van a enfocar, a qué mercados van a atacar, el mercado ejecutivo, el mercado turístico, internacional, nacional. ¿Cómo vas a desarrollar toda la actividad de mercadeo? Bueno, de hecho ya la venimos desarrollando hace 2 meses. Tenemos diferentes mercados objetivos. El primer mercado objetivo para nosotros fundamental es el corporativo, ¿cierto? Presidentes de empresas, vicepresidentes, directores. Es un hotel absolutamente de lujo. Entonces, pues, vamos por ese lado. Segundo mercado objetivo son las agencias de viajes, minoristas, mayoristas. Empezaremos con Colombia y estamos haciendo análisis de mercados con aquellas ciudades internacionales con las que tenemos vuelos directos. ¿Para qué? Para hacer estrategias puntuales, tanto corporativas como agencias de viajes, en esos mercados. Uh-huh. Ahora el mundo se abre mucho y tu paso por el buró de pronto te dio una imagen de Medellín, qué tan factible es en ciertos aspectos de turismo. Ligando eso, y no quiero que hablemos del buró, sino que hablemos del hotel, pero algo sí tienes que ligar, porque tu conocimiento pues no lo puedes dejar allá. Pero digamos, Medellín está preparado para tener, uno dice, los que estamos aquí decimos tantos hoteles, pero cuando llega un evento como Colombia Moda ya no son tantos. Exacto. Y uno dice, pero son tantos hoteles, pero todos ofreciendo más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces uno dice, si está Medellín como tan preparado para lo que nos están diciendo, que ciudad de congresos, que ciudad de eventos y todo eso, y uno dice, pero ¿dónde, si hacemos un evento medio destacable nacionalmente y ya nos llenamos? ¿Qué le espera a Medellín en este sentido? ¿Y para hoteles como este? No, pues con toda la transformación social, cultural, urbanística de la ciudad, nos estamos preparando para un futuro, para ser una ciudad, una metrópoli, yo creo que superando a Bogotá. En este momento estamos con 2 lugares para hacer congresos grandes, que son Plaza Mayor y de pronto salones de un hotel. Nosotros estamos teniendo capacidad para 300 personas, pero falta infraestructura para eventos grandes. Cuando se hace la planeación de ciudad y se busca un número de congresos al año, un número de eventos al año, estamos buscando un número muy alto para la infraestructura que realmente tenemos, ¿cierto? Pero definitivamente es un mercado corporativo y mueve mucho mercado corporativo la ciudad, hablando. No necesariamente trayendo congresos, convenciones, sino que viene la gente por las 21 empresas grandes que tiene Medellín a nivel nacional. Entonces eso también nos da una ventaja comparativa con el resto de ciudades a nivel de visitas. Uh-huh. Tanit, uno dice, tú acabas de decir que no tenemos infraestructura para eventos grandes. Pues sí tenemos, lo que pasa es que no es suficiente. Que es insuficiente, correcto. Pero he tenido una experiencia personal en un evento que no es grande, el Congreso de Perceptología. Encontrar, digamos, un auditorio bien dispuesto, bien ubicado, de 180 a 200 personas, pero con todas las condiciones, es más complejo que encontrar uno grande. Uno grande, por lo menos uno dice, bueno, vaya, haga fila en Plaza Mayor y acomódese a la fecha que a ellos les provoque venderle a uno, porque más o menos así es. Y acomodarse a un auditorio que cumpla condiciones de mediano, buen sonido, buena disposición, buenos servicios complementarios, buenos parqueaderos, fáciles vías de acceso. Y entonces uno termina acomodándose a dos o tres hoteles o dos o tres sitios. Pero uno dice, no sé si conoces, por ejemplo, el auditorio del teatro que llaman de Panamericana, que es un teatro medio, muy bien dispuesto, con una inclinación muy buena de las sillas, o sea que casi todo el mundo queda en primera fila. Y uno dice, esta ciudad necesita muchos más de estos, porque podrían ser a punta de un evento grande, o de 10, 15, 20 simultáneos de tamaño mediano, podría haber una permanente ocupación, una permanente rotación del tipo de personas ejecutivas. Tú sabes ya los niveles de especialización que tienen los conocimientos empresariales. Ya no es un evento, digamos, de administración de empresas para todo el mundo, sino que está el de mercadeo. Sí. Inclusive está el de mercadeo, neuromarketing, el de mercadeo de tal cosa, el de perceptología, el de aquello. Y tan fraccionado que ya es difícil, pues, encontrar 180 personas para que llenen, perdón, 800, 900 personas para que llenen un auditorio sí. grande, y ya necesita uno de 150, 180. Sí, de hecho la tendencia en eventos es que cada vez son más segmentados, pero le quiero dar una buena noticia, que ya hace 3 días hay un lugar en Medellín que es en el 10 Hotel, en el que usted puede hacer ese tipo de eventos. Hay que mirarlo, ¿cuánta capacidad tiene? 300 personas. Dios, ya son muchas. Pero se puede dividir en 6 salones de 50 personas cada uno. 50 ya son muy poquitas. Le podemos dividir 2 en 100, porque está con divisiones, es totalmente hermético, donde se garantiza que si al lado están en una fiesta y en el otro lado una conferencia, no pasa el sonido. Y con todas las condiciones tecnológicas, porque el hotel fue concebido como minimalista tecnológico unido con lo artesanal, pero con tecnología de punta. Muy bien. Hablemos de... pero primero, Tanit, démosle otro espacecito a la fábrica de licores. Perfecto. Bueno, Tanit, ahí dentro de tu proceso de mercadeo, digamos, actividades para ciertos públicos, que ya son, digamos, actividades propias del hotel. Algunos hoteles hacen exposiciones, otros hoteles hacen conferencias en los que invitan a grupos sociales, o invitan a empresas, o muchas otras cosas. ¿Cómo va a ser desarrollada esa parte en 10 hoteles? Bueno, tenemos varias ideas, pero si se las cuento todas, después no me visitan. Pero la idea es que sí vamos a tener exposiciones, que estamos muy ligados como con el arte, la música, queremos traer a los artesanos a que hagan exposiciones. Claro, si me las cuentas, entonces la gente va a decir, ¿cuándo será eso? ¡Qué rico! Pues que no tengo las fechas todavía, pero sí estamos planeando. Pero espérenlas. Sí, claro que sí, claro que sí. Y después les contamos las fechas. Exactamente. Sí, queremos hacer como performance de los mismos artesanos ahorita en octubre. Es la feria de Expo Artesanos que la realizaba Plaza Mayor. Queremos como pues también tener como una muestra también en el hotel. Uh-huh. Ese es como el más cercano que tenemos en el momento. Uh-huh. A nivel de, digamos, de los empresarios, ¿cómo hacer conocer un hotel en la comunidad empresarial, a sabiendas de que la comunidad empresarial es receptora? Uh-huh. No son los que propiamente van a estar alojados aquí. Pues hemos lanzado estrategia de comunicación vía mail a todos los corporativos, invitándolos a que nos visiten, a que nos conozcan, tarifas promocionales de lanzamiento, y se adiciona ahí la fuerza de ventas, que tenemos una fuerza de ventas que constantemente está visitando a los diferentes empresarios. ¿Locales? Locales. Los empresarios locales. También la fuerza de ventas va a manejar a nivel nacional, pero localmente estamos visitando las diferentes empresas. Esto es porque el empresario local muchas veces es al que acuden los visitantes de afuera para decirle qué hotel me vas a recomendar, en qué hotel me recomiendas quedarme o muchas cosas. Es un recomendador por excelencia. Y otras veces porque ellos traen la gente a su costo. Exacto. Uh-huh. Y adicionalmente, los empresarios hacen muchos eventos. Entonces es como generar esa sinergia entre empresarios y el hotel, porque creo que el hotel no solo eso va a ser icono de Medellín, sino va a ser icono de Colombia. Y parte de las estrategias es trabajar con ProExport como mostrando esa cara de Colombia. Entonces acá estamos rompiendo como un mito paisa en el que solo es paisa hecho en Medellín, y ya nos abrimos nuestra mente a decir somos Colombia. A estilo paisa, sí, pero somos Colombia, que es importante también. ¿Hay alguna, digamos, vinculación del hotel con la zona rosa por su cercanía a ella? No todavía, pero pues esta parte de sinergias comerciales vendrá con el tiempo. Pues llevamos 3 días de operación y sí, son muchas las propuestas, son muchas las ideas. Entonces toca ir como paso a paso. Porque uno piensa que un hotel que está ubicado en pleno centro de la zona rosa. Sí. Porque es que alrededor están todas las, digamos, los restaurantes, todos esos sitios de la rumba rosa de uh-huh. Medellín. Uno piensa que de pronto quienes estén alojados en algún momento podrían escogerlo por esa razón, por la cercanía a la zona rosa. Sí, de hecho es una de las ventajas competitivas pues importantes del hotel, porque es un lugar que se presta para hacer negocios cercano, un lugar que se presta para salir a comer rico, un lugar que se presta para salir a rumbear. Entonces son varias cosas que dan ventajas también uh-huh. al cliente final. Muy bien, hablemos de... Tú decías Colombia accesible en un sentido, y yo me pregunto, ¿10 hotel accesible en qué sentido? ¿El nivel de tarifas va a estar proyectado a qué tipo de mercado? ¿Cómo va a ser ese aspecto? Bueno, al ser un hotel de lujo, es un segmento corporativo, un segmento alto. Ya no, pues con eso te digo todo, es un hotel de lujo, segmento alto, sí. Sin embargo, sus tarifas podría decirse que están, digamos, consecuentes con el disfrute del huésped. Claro, claro que sí. ¿Cómo que de especial puede disfrutar un huésped de 10 hotel? Se puede disfrutar una comida exquisita, diferente, puede disfrutar los servicios de un spa también diferente, con protocolos diferentes. En el bar tiene un espacio agradable para estar con sus amigos, en familia, o ir a desestresarse un ratico. El hecho de poder ver las descripciones de cada uno de los artículos y aprender de nuestro país, o sea, son una cantidad de cosas adicionales que todas en conjunto marcan una gran diferencia. Y eso es lo que estamos buscando con el 10 Hotel. ¿La operación del hotel la llevan independiente de alguna cadena de operación de hoteles o corresponde a alguna cadena? ¿Cómo es la operación del hotel? Sí, la operación del hotel es independiente del hotel como tal. La operación la hace el Grupo Operar, que tiene otros hoteles, otro hotel en la ciudad, que es el Plaza Rosa, y otro en Cali, que es el Windsor. La idea es que vamos creciendo poco a poco como cadena. Yo pertenezco a esa cadena. Muy bien. Tanit, háblame un poco de digamos, la parte promocional con el sector gubernamental, con la ciudad, con la alcaldía, cómo se han establecido vínculos allá, a qué le apuntan ustedes en esa oferta común, si la hay. Bueno, la idea es que con los eventos que vienen de ciudad, ¿cierto? Nosotros con la alcaldía y la gobernación pues tenemos vínculos, y la idea es que con esos eventos que va a hacer, tratar como de trabajar la parte de alojamiento. O sea, ellos pues cumplen con contarnos qué es lo que tienen pendiente y nosotros ya trabajamos la parte de alojamiento para los invitados. Esta parte, ahora estamos en pleno Colombia Moda, acaba de terminar el día de ayer sábado, anteayer. Viernes. Acaba de terminar y fue como, digamos, el debut, o pudo haber algo de debut de ustedes con lo de Colombia Moda, o no. No, sí. De Colombia Moda, se aprovechó esa circunstancia que se da casi siempre, pues, de la escasez de habitaciones, entonces entra un hotel nuevo. ¿Cuál fue la experiencia que se tuvo con ese evento de Colombia Moda? Bueno, Carlos, como yo te venía diciendo, nosotros venimos trabajando hace 2 meses estrategias puntuales para Colombia Moda, para Feria de Flores, dando comunicación masiva a agencias de viajes, haciendo muchas relaciones públicas, y las que más surtieron efecto fueron esas relaciones públicas. A las personas que contactábamos en desayunos de trabajo, a personas que por algún vínculo con el turismo, cuando tuve experiencias pasadas con el turismo, conocía, esas personas nos remitieron las personas acá. Conocer otros hoteleros también es importante, entonces ellos nos remitieron muchas personas, y con las habitaciones que salimos, porque no estamos en la totalidad de las 115 habitaciones, las tuvimos full con, pues, todo el tiempo. Digamos que tuviste una ocupación del 100% de las habitaciones disponibles. Exactamente. Sí. ¿Cuántas habitaciones tenías disponibles? Pues ayer salimos con otro piso, o sea, como ha habido tanta, 69 habitaciones. Entonces sí, una ocupación importante. Sí. Inclusive si la consideras dentro de la totalidad de las habitaciones, que es difícilmente es el promedio que uno quisiera mantener. Así. 69% de ocupación. Sí, ya el trabajo. Hay que mantenerlo, sí, ahí. Sí, claro. El trabajo. Y hablabas también de Feria de Flores. ¿Qué está previsto para la Feria de Flores que está empezando? Empezó ayer sábado y sigue toda esta semana. ¿Hay eventos, hay cosas particulares en el hotel con relación a eso, o más la conexión, o más que la gente esté ahí? No, en el momento no tenemos ningún evento puntual, o sea, como estamos con los últimos detalles, estamos como terminando ya la construcción, entonces estamos trabajando en estrategias de alojamiento, no va a haber evento como muy puntual. Correcto. Por el momento. O sea, porque tú sabes que acá en mercadeo hoy no vamos a hacer nada, el otro día puede pasar todo, entonces. Correcto. Bueno, Tanit, hagamos otra pausa para que la fábrica de licores, ahora que estamos en Feria de Flores, le cuente a los oyentes cómo estamos en esta feria con los productos de la fábrica de licores. Tanit, estamos en un sitio, lo decíamos ahora, muy estratégico. Está pegadito del Olaya Herrera, está en la zona rosa, está a un paso de la Milla de Oro, está a dos pasos de San Diego, a tres del centro. El Tesoro. Está, si nos vamos para allá, para el lado de arriba, pues el José María Córdoba, la vía de acceso a Las Palmas, está aquí pegadita a las vías de acceso. Es ese, digamos, un diferencial sobre el que se hace énfasis al mercado. Sí, claro. ¿Cuáles son las grandes ventajas? En cuanto a locación. Exhiben? Sí, empecé por locación, pero diría, ¿cuál es el gran diferencial de 10 Hotel? El gran diferencial de 10 Hotel es que encuentras a Colombia en un solo lugar, que tienes espacios naturales dentro de una construcción de concreto, tienes la parte de tecnología, la parte minimalista, un excelente gusto en la decoración. Son muchas cosas lo que los diferencia, pero básicamente encontrar a Colombia en un solo lugar. Tú hablas mucho, me has hablado varias veces en esta entrevista de tecnología. Sí. Y me has dicho que es un hotel que está muy enfocado al tema de tecnología. Cuando uno habla de tecnología en un hotel, se imagina, bueno, tiene wifi, tiene internet, tiene accesos ofimáticos. Sí. Pero bueno, me imagino que no es eso, que va más allá, porque haces mucha mención de la tecnología. ¿Qué es lo que tecnológicamente y tecnología ecológica, qué es lo que tecnológicamente distingue a 10 Hotel? Bueno, básicamente es en la parte de eventos. O sea, sí hay un wifi para todo el hotel muy veloz, pero la parte de la dotación tanto de sonido como de los elementos de videobeam, de PowerPoint, de videobeam y de sonido, de iluminación, exacto, de pantallas, todo es concebido como con la máxima tecnología. Y la tecnología, digamos, en las áreas de servicios tipo lavandería, tipo cocina y todo eso también hace que el cliente pueda esperar algo diferente. No, en la parte de cocina no. Muy de los hoteles, muy competitiva, pero sí, no, yo hablo más que en la tecnología como de para los eventos y las necesidades que uno necesita para una teleconferencia, las necesidades como de audiovisuales, sonido y sí, y también en la parte de construcción. Uh-huh. Porque la parte de construcción aísla el sonido de un recinto, sí, a otro. Cuando se separan. Es que normalmente en esos que se separan es con unos paneles que son colgantes, entonces al ser colgantes, toda la parte de arriba y toda la parte de abajo deja pasar el sonido, y la aislación es relativamente deficiente. Hay una característica que cuando uno realiza eventos no puede dejar pasar por alto, y es el tema de parqueadero. ¿Cómo está de parqueaderos el hotel? Está espectacular, hay 250 parqueaderos, entonces para cualquier tipo de evento, si tenemos 5 eventos al tiempo, no vamos a tener problema de parqueaderos. Uh-huh. Solo vamos a manejar con un outsourcing, quienes se van a encargar de administrar el parqueadero, pero el espacio está, son 3 sótanos que hay. ¿3 sótanos, parqueadero para el hotel? Para el hotel, exclusivo del hotel. Ajá. Eso significa que las noches de juerga en el Lleras no va a ser ocupado el hotel. Pues esperamos que no. ¿Se tiene que identificar como huésped o que viene a recoger un huésped? O esperamos que no. Esperamos que no, porque no sé cómo va a ser todavía el manejo. Todavía la zona es escasa en parqueaderos. Sí, mucho. Entonces hay que mirar cómo el operador del parqueadero va a manejar esos términos. El control de eso. Sí, pero pues obviamente tendrá prelación. Si hay un evento del hotel, tendrá que haber prelación para los invitados del evento. Uh-huh. Algo que te quería comentar y que no, pues no lo hemos tocado, es que por ejemplo, si el cliente por alguna razón no quiere salir del hotel a comer y no quiere comer en el restaurante del hotel, ni en el bar quiere picar nada, vamos a tener 4 restaurantes abajo de comida gourmet colombiana. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo interesante de este asunto? Que el cliente no tiene que llevar plata. ¿Por qué? Porque se le carga la cuenta a la cuenta de su habitación y pagará ya en el momento del checkout. Entonces, facilitarle también la vida al cliente. Entonces tiene variedad sin que todo sea administrado directamente por el hotel, pero sí concesionado por el hotel y cargable a la cuenta de cada una de las personas. Y es darle un portafolio mucho más amplio, es darle como más oportunidades. También está Bancolombia. Entonces la persona puede encontrar todo en la misma todo edificación en está mismo lado. Bancolombia, sí, ahí sobre la 10. ¿Qué más servicios tiene? A ver. El spa también es. ¿Estás aparte encantada con el spa? Ah, no, a mí me encanta. Yo no veo la hora que esté esa camilla. Te pregunto qué hay, me dice el spa. Ese spa está espectacular. No, y la terraza y el restaurante del hotel que va a ser en el último piso con vista panorámica. Por ejemplo, hablemos del spa. El spa es un servicio de accesibilidad a los huéspedes o también alguien, digamos, de afuera puede comprar los servicios de spa. Pues así como viene a comprar los servicios de restaurante y bueno, vengo y pago por un restaurante, bueno, puedo venir y pagar por el spa. Sí, puede ser un servicio aparte, para un cliente aparte, y la idea es que nosotros queremos hacer el grupo de membresías de 10. Una especie de club. Entonces la idea es de pronto que los miembros de ese club sean los únicos que utilicen ese spa. Así, y el nombre se presta porque es como el de 10. 10 la mujer perfecta, entonces aquí están los que son calificación 10. Sí, claro. Aquí no aceptamos miembros del hotel que no sean calificación 10. 10 en todo. Bueno, aparte del spa. Está el restaurante, se llama Boga. Boga. Boga es una palabra. Pero no el Boga. No. El Boga, aquel de la. De la barca, el remero. No, boga es una palabra. Está muy en boga. Indígena. Ah, ya. Y significa como la creación, como la parte de la mujer, la creación. ¿En cuál de las? Hay un libro que nos estábamos leyendo, investigando diferentes culturas indígenas, aparecía como esa descripción y nos gustó. Ajá. Entonces ese es el restaurante. Uh-huh. Los otros restaurantes que va a haber en el primer piso, en la terraza, son qué restaurantes. Ahí veo que hay uno de cazuelas colombianas, cazuelas de mi tierra. También está Sabana, que es de carnes. Va a ser como diferente tipo de comida. Todo muy gourmet, para que no raye con el público objetivo que estamos de hablando. Alguna manera eso también incorpora el hotel a la zona, porque podrá haber personas que sin querer rumba pesada puedan querer venir un viernes, un sábado a comer en esos restaurantes. Sí. Adicionalmente, esto queda en el primer piso al frente del lobby. Uh-huh. Y atrás hay un bar que también ya se arrendó, que no va a ser bar del hotel. Entonces el cliente tiene pues dos posibilidades. Uh-huh. Entonces ahí también, si no quieren una rumba muy estruendosa, pueden ir al bar a tomarse sus traguitos con todo el lujo, con toda la decoración exquisita que caracteriza al hotel. Bueno, Tani, este es un programa que va dirigido, y lo sabemos, especialmente a empresarios. Sí. La audiencia que nosotros tenemos es muy empresarial. ¿Qué mensaje, digamos, de oferta del hotel, ya aprovechando los últimos minutos que tenemos, le quieres enviar a los empresarios que son nuestros escuchas? Bueno, la idea es unirnos conociendo el hotel, o sea, que nos den el placer de atenderlos, y solo cuando ellos se lleven esta experiencia sabrán que van a volver. Entonces quiero que vengan, nos conozcan y después empezamos la relación a largo plazo. Uh-huh. Muy bien, o sea que primero conozcámonos y ahí vamos estableciendo. Exactamente. Una buena relación, un buen noviazgo que a lo mejor llega a un matrimonio. Bueno, Tanit, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando del hotel. Y a ustedes por haber estado con nosotros en La Voz del Cliente. Recuerden que el 9 miércoles 9 y jueves 10 de marzo del año 2011 vamos a realizar el tercer Congreso Colombiano de Perceptología. Fechas ya confirmadas. La Universidad Pontificia Bolivariana es el patrocinador, el organizador. Va a ser un evento que este año la Universidad de Bolivariana ha querido dar una sorpresa en el tema de precios, porque quiere que mucha gente tenga la opción de asistir al evento, que va a ser un evento a la altura de todos los que ya hemos realizado. Quienes han ido al primero y al segundo congreso ya saben la categoría de evento que es el Congreso de Perceptología. Así seguirá siendo, pero queremos tener una accesibilidad en el tema de precio muy importante, y queremos que el tema de la perceptología se difunda muy, muy masivamente. Las personas que asisten, por las características del tema, pues son personas muy especiales, y queremos hacer esto más al alcance de muchas personas. Entonces estén pendientes del tercer Congreso Colombiano de Perceptología. Los invito a que visiten www.perceptología.com, y cualquier cosa recuerden que en carlosierra@yahoo.com estoy a su servicio. Muchísimas gracias. En 8 días nos vemos aquí en La Voz del Cliente.